Toro mata y toro mata. Toro mata al rumban verba y toro mata. Toro, toro, torito. Toro mata y toro mata. Toro mata al rumban verba y toro mata. Al toro no le permite hacerle el quite a mi chicha y toro mata. Toro, toro, torito. Al toro no le permite hacerle el quite a mi chicha y toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata al rumbandero y toro mata. Toro, toro, torito. Toro mata y toro mata. Toro mata al rumbandero y toro mata. Toro viejo se murió. Mañana comemos carne y toro mata. Toro, toro, torito. Toro viejo se murió. Mañana comemos carne y toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbandero y toro mata. Toro, toro, torito. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbandero y toro mata. Al toro no le permite hacerle el quite a mi chicha y toro mata. Toro, toro, torito. Al toro no le permite hacerle el quite a mi chicha y toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbandero y toro mata. Toro, toro, torito. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbandero y toro mata. ¿Quién trajo ese negro aquí? A la bonde, bonde. Es el negro el que anda ahí. A la bonde, bonde. Que mañana mismo lo boto de aquí. A la bonde, bonde. A la bonde, bonde. A la bonde, bonde. A la bonde, bonde. Mira. A la ponte.